lástima me da que ahora vendas tu cariño corazón. ¿A qué nivel has caído por tu error? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Tú debes comprender que los años han pasado, mujer, que ya no eres la de antes. Bonita, bonita. Ruego al Señor que un día encuentres la felicidad y no olvides el por qué sufres hoy. Es un consejo nada más que te doy. Por eso te digo que qué lástima me da. Tú sufres y no te puedo consolar, porque mi cariño nunca lo tendrás. Nunca más. Nunca más. Si no te puedo consolar, porque mi cariño nunca lo tendrás, nunca.